Demolición. La furia deja su reguero de uvas pisoteadas. Cáscaras duras muellen el piso y lo nievan azules para que nadie pueda detener su marcha encima de ella. El novelista solo tiene enfrente enemigos de mezcla y ladrillos huecos. Inevitablemente contra ellos le emprende con sus puños, a patadas, con las uñas. También la cabeza que arde por dentro se estampa y estampa hasta el inicio del mareo que, sin embargo, no es eficaz para detener todas las espinas y todos los clavos gigantes que saltan bajo la piel, tras de los ojos y desde los orificios de las narices, las orejas, innumerables los poros, queriendo ser erizo contra el aire. Otras personas serían necesarias para acedar la ira, que la materia con su estupidez solo consigue multiplicar el estallido. Ay, si pudiera romper cada milímetro de arena, piensa como ebrio el novelista, demoler cada nanogota de agua turbia y fundir las chapas del techo y los metales de los cables y los caños. Pero está solo y tiene un mandato que incluso sobrevive lúcido a la furia de aniquilación. Allá estarán ellos esperándolo, con curiosidad por conocer las novedades, los progresos de la obra. ¿Cuánto falta para la casa necesaria? ¿Están puestas las ventanas? ¿Andan las luces acaso? Ninguna de las causas que lo han herido son suficientes para demoler la construcción. Sí para arrasar la ciudad y el pasado. Sí para hacer cenizas finales de quienes lo abandonaron. Sí, seguramente sí, para decapitar todas las asperezas e injusticias, todos los miedos de esa época, a cada agente de la muerte y la tortura. Más esa máscara de infortunio que se le cruza en cada boca casi. Pero la casa que vendrá no se merece una venganza, sino memoria. Y así cada rincón de la obra, cada caño, cerámico, bombita de luz, habrá de ejercer su finalidad sin odio, pero sin olvido. La casa será el libro a pesar de las tachaduras y enmiendas, de tantas erratas y hojas pegadas. La furia insiste con su espuma de aerosol, de glifosato, fumiga todo el piso y el campo que lo rodea. La cabeza del fémur cepilla piedras y cada tendón se empasta de cemento abrumado. El universo entero entra en ebullición, Big Bang improductivo, desolador, y las galaxias giran a contramano de sus ojos, que solamente ven lo que le han hecho, en qué lo han convertido. Y a pesar del esfuerzo por salirse de ese pozo negro y de toda la voluntad por construirse distinto, el suelo donde pisa de vez en cuando lo envuelve en el terremoto de su pasado, de las frustraciones que no logra domesticar. Sabe que uno es lo que hace con lo que han hecho con uno. Gracias, Sartre. Pero lo que han hecho sigue de hielo a pesar de los paños calientes. Y cuando salen, cuando vuelven con la hipotermia de la niñez, se alza la furia. Una cuestión físico-química de compensación de temperaturas que en lugar de equilibrar, simplemente destruye el todo. Aunque sea por un instante, y sin embargo, las paredes sobreviven.